Buenas tardes y bienvenidos al programa número 114 de Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirme en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 y media de la mañana. También podrás escucharme en billingstationradio.com los viernes de 7 a 9 de la mañana y en radioturia78.com también los viernes de 6 a 8 de la tarde y en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escuchar el podcast en asaltomatarrayarrock.com/capitanrock. Yo quiero sentir, Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios al correo de capitanrockradio@gmail.com, repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398, repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por vosotros y hoy, aparte de la gran música nacional e internacional, os informaré de los próximos conciertos, que no son muchos por el tema del puente, pero bueno, hay conciertos. Tendremos también la primera parte del documental radiofónico de Rockberto Sound, que nos va a contar qué pasó en el mundo del rock en el año 1988, y tendremos la entrevista con Berta, cantante de Periferia. Hoy comenzamos en Suecia con Manifesto, último trabajo de Circus Bruce, y lo hacemos con su segundo corte titulado Drinking Muddy Water. Yeah. Estrenamos Last Call, nuevo disco de Magic, proyecto musical de Manolo Arias y Gilles K. Ramírez, y que abre con este Set Me Free. Sleep. Desde Nashville, Tennessee, nos llega el nuevo sencillo de Parker Barrow titulado Make It. Nos vamos a quedar en Tennessee para escuchar el nuevo sencillo de Cool Cats titulado Don't Make Sense. Some dough. listening to Catch You and What I Know. And he knows the show. Nothing's for free. Volamos hasta Uruguay para estrenar Introspección, último trabajo de Puntano, que contiene este temazo titulado El Reflejo. Para nunca más regresar, quizás todo sea una pesadilla y me tiemblan las rodillas, tambaleando en la cornisa de los sueños que se van. Capaz de olvidar ese camino, de emborracharme con vino y dormirme y despertarme y todo vuelva a comenzar. Nuevamente me despierto en soledad. No me miro en el espejo, sé qué ocurrirá. La resaca me castiga sin parar. Le ato los cordones a mi malestar. Saludo de lejos a la felicidad, la amargura que me abriga con facilidad. Los colores que se alejan, las sombras que hoy me volvieron a encontrar. La paranoia se acerca y dentro de mí ya todo me cae igual. Quizá todo sea una pesadilla. Me tiembla la rodilla, tambaleando en la cornisa de los sueños que se van. Capaz de olvidar este camino y emborracharme con vino, y dormirme y despertarme y todo vuelva a comenzar. Continuamos desde Barcelona con Rambalaya y otro tema que extraemos de su último trabajo, Place for the Broken Hearted, titulado Telephone. Closing the Vamos con la reedición del primer trabajo homónimo de los británicos de Karma Effect y lo hacemos con este Grown Again. Ya tenemos preparada la primera parte del documental radiofónico de Rock Berto Sound que nos va a contar qué pasó en el mundo del rock en el año 1988. ¡Adelante, Robert! My love for you every day gets stronger. You think you're Gracias Roberto y buenas tardes a todos los oyentes de Capitán Rock. Hoy vamos a desgranar parte de lo que pasó en el mundo del hard rock en el año 1988. Un año que, como veremos, tuvo buenos lanzamientos discográficos. Pero antes vamos a recordar un poco lo que pasó este año a nivel de historia. En febrero, el Sistema Monetario Europeo propone al ECU como unidad de moneda en Europa. También en febrero, ETA secuestra al empresario Emiliano Revilla. En junio, se inaugura la Eurocopa de Naciones que una semana más tarde tiene como campeón a Holanda. Mike Tyson derrota por KO a Michael Spinks en la disputa por el título mundial de boxeo. Este año es testigo también de la guerra entre Irak e Irán, que tendrá su fin en la declaración de paz en julio de 1988. En julio, Michael Jackson se presenta en Londres en el estadio de Wembley. 167 personas mueren en el Mar del Norte al explotar una explotación petrolífera. En agosto se produce un seísmo de 6.9 grados en India y Nepal que deja más de 1.400 muertos. En septiembre se inauguraron los Juegos Olímpicos de Seúl. Este mes también se celebra en Pamplona el festival Monster of Rock con la participación de Halloween, Iron Maiden y Metallica. En noviembre, George Bush es elegido nuevo presidente de los Estados Unidos. Un ciclón deja varios miles de muertos en Bangladesh. Para finalizar el año se declara en España una huelga general que secundan unos 8 millones de trabajadores. Y hasta aquí la historia, en la que sin duda hubo muchos más acontecimientos, pero vayamos a lo que principalmente nos ocupa, que es el plano musical. De febrero se estrenaba el nuevo disco de AC/DC, Blow Up Your Video. Aunque no obtuvo ni mucho menos el éxito pretérito, tuvieron el disco de platino en Estados Unidos. Fue el último álbum con Simon Wright. A la producción estuvo Harry Vanda y George Young, y no fue muy bien recibido por la crítica especializada. De hecho, es uno de los discos que no tiene un single súper recordado. Después del excelente Among the Living, Anthrax facturaban State of Euphoria, un álbum que les volvió a llevar al disco de oro al facturar más de medio millón de copias en Estados Unidos. Fue producido por la banda y Mark Dodson y tiene una canción que vale su peso en oro, una versión de los franceses Trust titulada Antisocial que les salió bordada. Yeah. Perpetual Band es el título del primer disco en solitario de Jason Becker. Fue el único solo álbum que grabó antes de la enfermedad que le dejó postrado en silla de ruedas, la esclerosis lateral amiotrófica. Su compañero en Cacophony, Marty Friedman, coprodujo el álbum con él y otros dos productores. Black and Blue lanzaban su cuarto disco, In Heat, que tampoco obtuvo una repercusión excepcional. Uno de los productores fue Gene Simmons. Curiosa anécdota, ya que posteriormente uno de los miembros de la banda, el guitarrista Tommy Thayer, fue miembro de Kiss durante muchos años. Ballet Boys lanzaron su primer disco homónimo que contenía su single Smooth Up In Ya. Fue producido nada menos que por Ted Templeman y fue disco de oro en Estados Unidos. Not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Glenn Danzig, cofundador de los Misfits, comenzó este año una carrera en solitario como Danzig, siendo este también el título de su debut. Fue producido por el archiconocido ahora Rick Rubin y su sello Def American Recordings. Contenía el single más famoso de su carrera, Mother, y fue certificado oro unos años después. Paul Di'Anno seguía su cruzada casi infructuosa con su proyecto Battle Song, que este año publicaron War Child, una colección de temas de sus dos primeros trabajos que pasó con más pena que gloria. Keep on calling my name. superstitious. No. Europe, tras el pelotazo que supuso The Final Countdown, volvieron con Out of This World, un buen disco, pero que no tuvo el impacto de su predecesor. No hay más que ver el bajón de ventas. Concretamente, en Estados Unidos bajaron de 3 millones de copias a 1 millón, y más todavía en España, que de 400.000 discos vendidos bajaron a 50.000. Aún así, volvieron a entrar en el número 19 del Billboard. El disco fue producido por Ron Nevison. Keeper of the Seven Keys, parte 2, me atrevo a decir que fue el mejor disco de Helloween en su época dorada. Por la importancia que tuvo el disco para la banda, podría parecer que fuese multiventas en muchos sitios, pero solo llegó a disco de oro en Alemania, su país natal, y en Japón. Increíble, viendo la calidad que atesora el disco, con hits imperecederos como I Want Out o Dr. Stein. En mi opinión, uno de los discos imprescindibles de la década y que marcó el camino, junto con sus anteriores trabajos, de un nuevo estilo rockero llamado power metal. La historia de Euphoria como banda saltó por los aires cuando entró en su maquinaria Gene Simmons de Kiss. Aunque David Glenn Isley me confirmó personalmente en una entrevista que Mr. Demon no le obligó a irse de la banda, lo cierto es que ficharon a James Christian en su sustitución y cambiaron el nombre a House of Lords. El disco debut de la banda es fantástico y tiene temas muy destacables como Pressure Pellers y Love Don't Lie, pero lo cierto es que las expectativas no se concretaron en un gran número de ventas, y eso que contaron con la producción de Andy Jones. Yeah! Siempre seguí muy de cerca en esos años la carrera de Graham Bond, y en 1988 colaboró en el primer disco de Impeliteri, un shredder que ha desarrollado en el tiempo una gran carrera. El disco se titulaba Stand in Line y causó impacto en el mundo rockero por la destreza instrumental de Chris. Temas como el que titula el disco o la versión de Since You've Been Gone de Rainbow son ya razones suficientes que justifican la compra del mismo. El álbum lo grabaron también dos grandes músicos como Chuck Wright y Pat Torpy, y fue coproducido por el propio guitarrista. Llegó al número 91 en el Billboard. Seven Son o Seven Son es el siguiente disco de Iron Maiden tras Somewhere in Time, que para mí fue el punto de inflexión en cuanto a calidad discográfica de la banda. Sin embargo, es un álbum muy considerado por muchos seguidores y tiene muy buenos momentos como The Evil That Men Do o Can I Play With Madness. Las ventas se resintieron un tanto, de hecho no llegó al disco de platino en Estados Unidos como sus anteriores trabajos y bajó a disco de oro. Como siempre, la producción corrió a cargo del maestro Martin Birch. Llevaban nuevos tiempos en el rock, estaba claro. Todavía no había llegado el boom del grunge, pero ya existían bandas eclécticas como Jane's Addiction que agitaban el panorama. En este año, la banda editó su mejor álbum, Nothing Shocking, considerado como un disco de culto por muchos que a mí nunca me llegó a entrar del todo. La gran personalidad de todos sus componentes, sobre todo de Farrell y Navarro, hicieron que la banda fuera considerada como una de las grandes promesas para competir con todos unos Guns N' Roses, aunque no tenían nada que ver con los de Axl y Slash. El disco fue producido por Dave Jordan y Farrell y fue disco de platino en Estados Unidos. We'll be right back. igual que le pasó a Iron Maiden con Seven Son, Judas Priest también sufrieron un pequeño bajón creativo con Ram It Down, disco que no tiene un single claro que lo defina, ya que se tuvieron que agarrar a una versión de Johnny B. Goode de Chuck Berry. Este panorama hizo que el disco bajara en ventas hasta 500.000 copias en Estados Unidos. Como curiosidad, este fue el último disco de Dave Holland con la banda, siendo sustituido por Scott Travis. Y hasta aquí esta primera parte de 1988. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y os esperamos en la segunda parte de este fantástico año. Vámonos de concierto. En la sala Revillay, en los cabillas número 4, el jueves estará Violence más Blast Open, el viernes Frozen Crow, el sábado Santa Salud más Metric Capi, Dual Top Nace y Descent Flow. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Fugares, el viernes los Strato Fighters, el sábado Black Drones y el domingo Attico Sinner. En Fan House, calle Palafox número 8, el miércoles estará Thank Kane y Snack, el jueves Desert Dog, el viernes los Chores, Fennec y Just Chao. Y el sábado Relic y Prisioneros del Disparate. En The Godfather, calle del payaso Fofó número 24, el jueves estará Lora C. Punk, el viernes La Patilla Sound System y el sábado Rags Don't Sink. En The Rock Lab, en Constantino sin número en Coslada, el viernes estará Vals Rock más Bad Liner, el sábado Crash Bone y Sebastián Souza. En Derry Distaver, en Leganés, en Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Born to Run con un homenaje a Bruce Springsteen y el sábado Soccer. Y nos movemos hasta Harrisburg, Pensilvania, para estrenar Dreaming in Stereo, último LP de Jailbreak Bricks, y lo hacemos con el tema que abre el disco. Esto que suena es Age of Stupid. Welcome to the age of stupid. Stupid. Welcome to the age of stupid. I know a thing or two about a couple things. I gotta tell you all about a couple things I kinda know about. All of these thoughts I got them from a dude who knows. I got them from a place that you would never be so smart to go. You think you know? Nos desplazamos hasta Boston, Massachusetts, para escuchar el último larga duración de Nervous Haters y lo hacemos con el tema que abre y da nombre al disco, Rock and Roll Your Head Away. We'll be right back. Desde Salamanca estrenamos el nuevo sencillo de Sin Sentido titulado Desde el Ocaso. Volamos hasta Nueva York para estrenar el nuevo sencillo de Joy Boucher titulado Simone. Sitting at my desk and staring into space. Desde el País Vasco nos llega el último sencillo de Declive titulado Síndrome de Abstinencia. última vez que mis dedos se deslicen por tu piel. Vamos con To Hell With Tomorrow de Los Are Now, nuevo trabajo publicado a día de hoy por los californianos de Lords of Altamont, y lo hacemos con su tercer corte titulado Going Nowhere Fast. Regresamos a Madrid para escuchar Blackjack, sencillo de 2023 de Culebra Road. I don't know why it's in my mind, and it'll stop me when you start to begin. y sin más dilación vamos con la entrevista a Berta, cantante de Periferia. Buenas tardes, Berta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. ¿Qué tal por allí? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Contenta? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de Periferia, vamos a hablar de la banda en principio. Vamos de una banda que se forma en 2019, si yo no recuerdo mal, en la Roca del Vallés. Así es. Soy Berta, Paul, Pep, Climent y Kel, ¿no? En 2023 sacaste el disco Fortuna o Discordia, que es un disco que se movió bastante bien. Sí. Fue justo por pandemia y la verdad es que se movió bastante bien. De hecho, nosotros, vamos, yo pinché varios temas de este disco en el programa en su momento. Y ahora, Rincones de Nadie. Pues 2025 empieza muy bien para vosotros también. Sí, estamos muy contentos. Al final han sido 2 años de curro desde que empezamos a montar el Rincones de Nadie. Y bueno, a ver, ya salió hace un tiempo, pero la verdad que estamos todavía como casi a flor de piel. Al final, cuando estás currando en algo durante tanto tiempo, ¿no? Siempre es emocionante, pues, de repente ir a los conciertos, que la gente se sepa las canciones, que la gente te diga, pues, que le ha llegado. Y muy guay, estamos en un momento, creo, muy bonito de la banda y lo estamos disfrutando, ya te digo. Vamos a irnos a los orígenes de la banda. Vamos a ir a ese 2019. Uh-huh. ¿Cómo se forma la banda? Porque en 2019, ¿qué edad teníais? Pues 17, 18, por ahí, cuando empezamos. Yo siempre he compuesto canciones. No, a ver, antes de Periferia no había tocado con banda en ninguna ocasión, pero me gusta contar que me da la sensación que para los inicios de Periferia estamos cada uno por su lado, ¿no? Más o menos, preparándonos para reencontrarnos. Al final somos todos del pueblo, nos conocemos desde pequeños, pero bueno, es aquello que te conoces de pequeño, pero al final te vas haciendo mayor, te distancias por lo que sea, ¿no? Coincidimos en la escuela de música de pequeños. Y bueno, aún así, Miquel, Paul y Pep tocaban juntos en una banda que se llamaba Expropiese, ahí un grupo de La Roca también. Y yo estaba ahí, siempre estaba escribiendo temas y así. Y fue como, no encontraba nunca la gente con la que me tenía que juntar, porque siempre tenía claro que tenía que ser gente cercana, en plan, no juntarme con cualquiera, espero que se me entienda, sino como que sea una cosa como más de tú a tú, más con tus colegas, ¿no? Más como se entendían quizás un poco las bandas antes, no tan como juntarte y ya está, sino como algo más personal, ¿no? Y de repente pues nos cruzamos, ya te digo, una noche de fiesta, y fue como, no sé por qué no lo he pensado hasta ahora, tenía que ser con esta gente y nos juntamos y desde el primer momento fue súper bien, la verdad. Tenía que ser con ellos. Pero con 17, 18 años, ¿contasteis que en todo momento con el apoyo de vuestros padres y de vuestras familias? Bueno, al principio era otra cosa, no es lo que es ahora, que pasamos muchos días ahí, por ahí muchos fines de semana fuera, pero sí. O sea, al final todos hemos hecho música desde pequeños, ya sabíamos, nuestros padres sabían que teníamos esta inquietud, ¿no? Y de repente pues fue, bueno, pues estos que se juntan ahí van a ensayar y a tocar 4 temas de vez en cuando, sí, tuvimos el apoyo y tanto, sí. ¿Y tú además, en particular, siendo chica, te encontraste con algún hándicap en ese sentido? No, que va, al final, al ser todos del mismo pueblo, con quien más y con quien menos, incluso los padres se conocían o se conocen, sí, desde hace mucho tiempo, entre ellos, y cosas de estas de pueblo, ¿no? Que pasan siempre, que ya sabes quién es quién, aunque no os llevéis a saco esas cosas. ¿Y el nombre de Periferia cómo surgió? Pues mira, yo tenía claro desde siempre, no sé por qué, no hay ningún motivo muy claro, que si hacía una banda, porque sí que pensaba mucho en ello, ¿no? Antes de que existiera en Periferia, pues ya pensaba en Periferia yo. Pero la banda, y en aquel momento en mi cabeza se tenía que llamar Extra Radio. Ya te digo, sin motivo alguno, ¿eh? Era más estético que nada. Pero de repente nos juntamos y tampoco nos acabó de cuadrar. De hecho, también vimos que había otra banda que se llamaba Extra Radio, así que tuvimos que cambiarlo. Y nos llamamos Periferia por aquel entonces y estamos muy contentos con la decisión que tomamos, porque ahora Extra Radio suena como algo más punky, creo. Y así se quedó. ¿Y cómo lo apañabais para ensayar y para haceros iros haciendo con equipo? Porque con 17, 18 años tampoco digamos que tenéis unos ingresos ahí importantes, ¿no? No, no, ya te digo. Bueno, ahí en la Roca del Vallés, en nuestro pueblo, había un sitio que se llama... Bueno, hay un sitio que se llama Stone Waves Studio, que es donde íbamos a ensayar. Y bueno, estaba bastante bien de precio, ¿no? También por lo de los ingresos que decían. Y quedaba cerca de casa, no tenías que pagar transporte ni nada, y ahí nos juntamos para empezar a tocar. Bueno, luego también ensayamos en la casa de la abuela de Pep, que menos en verano estaba libre y aprovechábamos ahí el espacio también. ¿Hicisteis algún tipo de pacto entre vosotros, siendo todos del mismo pueblo y demás, para sacar adelante? Oye, chicos, hay que comprometerse a esto, tenemos que sacar adelante, no nos podemos caer, ¿no? Bueno, yo creo que no. O sea, creo que lo bonito de los inicios de Periferia es que fueron muy naturales, muy, muy de verdad, en el sentido de vamos a pasárnoslo bien, a ver qué sale. Al principio de todo nos juntamos en el local para conocernos sin prisas, ¿no? Reconocernos, ¿no? De sin prisas tocar versiones, yo qué sé, tocamos versiones de Sacato, me acuerdo, de Cream, alguna de Barricada también, cosas así, pero como sin nada de presión, más allá de pues tocar, pasárnoslo bien y a ver qué sale. Fue hasta más tarde que no empezamos a musicar las canciones que yo tenía escritas y eso. Pero siendo cinco componentes, puede haber varias raíces de estilos distintos, ¿no? De influencias. Porque claro, tú me hablas de Desacato, me hablas de los Cream, uh-huh. Y me hablas de como si me estuvieras hablando de tu abuelo y de tu primo. Sí, pero creo que también ahí se encuentra un poco la magia del asunto. O sea, al final teníamos en aquel entonces influencias distintas y como bandas que nos gustaban muy distintas, pero también las tenemos ahora. Y ya te digo, o sea, dentro del rock, ¿no? Hay quien escucha más, yo qué sé, influencias así más internacionales, algo más pop rock, otras escuchamos más así, más punk rock y así. Y creo que ahí, justamente como te decía, es donde se encuentra la magia de que luego nos juntamos, componemos y pues lo que tenemos que hacer es pues lo que salga de entre una mezcla de cinco personas que tienen referentes muy distintos, ¿no? Y que creo que nos damos esta libertad por completo y es bonito. ¿Cómo definirías el estilo Periferia, entonces? Es que irá cambiando. O sea, te puedo decir de los discos que hemos hecho hasta ahora, pero como te decía, o sea, no nos ponemos ninguna presión de hacemos este tipo de rock. Yo siempre digo que lo que hacemos es muy pop también. Incluso a nivel de estructura está, no sé qué, pero claro, de repente pop rock está asociado como a cosas más pop de lo que hacemos nosotros en cuanto a sonoridad quizás o todo eso. No sé, nos movemos también mucho por el punk rock, ¿no? También, pero tampoco sin ser demasiado punkies ni para nada, no sé. Pero el nexo de todas esas implicaciones que tú me dices no deja de ser el rock. Eso. ¿Es fácil hacer piña en una banda de cinco componentes jóvenes con ganas de comerse el mundo? Joder, no sé, nosotros nos lo hemos puesto muy fácil, creo. No sé si ha sido cuestión de suerte, cuestión de que pues al final compartimos algo muy fuerte que es un grupo de música y que al final te une, ¿no? Pero para nosotros no ha sido para nada difícil. Siempre lo hemos vivido con mucha facilidad, naturalidad, y es que nos queremos todos mucho. Yo que sé, al final yo sí que los reconocí cuando nos juntamos, pero por ejemplo, Pep y Miquel, que son el batería y el guitarrista, o sea, son amigos prácticamente desde que nacieron. Sus madres son muy, muy amigas y, o sea, siempre ha sido el factor personal en Periferia ha sido muy, muy importante. No ha sido para nada difícil. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia con el disco. Uh-huh. Me gustaría que me hablaras de un tema en concreto, que es el que me gustaría pinchar de inicio, que es Grítame. Sí, o sea, para Grítame, o sea, tengo que sacar el tema de, bueno, que es una colaboración con Kamikazes, que ellos son increíbles y que hemos tenido la suerte de coincidir con ellos en varios conciertos que hemos dado, ¿no? Compartiendo escenario. Y no sé, desde el primer momento es como que tuvimos una conexión muy, muy guay, muy bonita. Y al componer esta canción, no sé, es como que la canción les llamaba un poco a ellos, ¿no? Y tuvimos que pedirles que se subieran al tema y nos lo pusieron súper fácil, la verdad. Enseguida estaba ahí Cata grabando su parte y de repente la canción era increíble y ya estaba como entera, ¿no? Con los berridos que pega Cata. Y sí, no sé, nos gusta mucho ese tema, le tenemos cariño. Pues vamos con ello, vamos con Grítame. esperas como esperas, siempre vuelve a las andadas. Aunque echaras el cerrojo en heridas cerradas, ganas de desaparecer, sangre y tinta en un papel. Quemando media vida para poder respirar, sin pensarlo quise encontrar otro lugar. Por mi cuenta eché a correr, pero no pude escapar. Las palabras más tristes me acompañan esta noche, iluminando el faro. Siempre vuelven a echarlo todo al suelo. No sientes que de cerca siempre hay alguien que te observa. Bueno, Berta, vamos a hablar un poquito del disco. Háblame un poco de cómo fue la grabación. ¿Con quién la habéis grabado? Y la forma de grabar vuestra. Porque, joder, ya no es el primero, ya sois unos profesionales. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que tenemos la suerte de contar con Pep, que es el que toca, el chico que toca la guitarra en la banda. Bueno, él siempre ha sido bastante friki de toda la cosa, la movida de la producción musical y así. Desde hace muchísimos años, ¿no? Y entonces siempre hemos tenido muchísimas facilidades a la hora de repente grabar, por ejemplo, ¿no? Antes de grabar el disco, pues hacer unas demos súper como enteras, ¿no? Y como complejas, no simplemente como grabar mal en el estudio, en el local de ensayo o lo que sea, sino como programar unas baterías, grabar guitarras y bajos y voces así con bastante detalle. Entonces, bueno, lo que hicimos para grabar el disco es grabar las guitarras y los bajos en su casa, en su, bueno, tiene ahí el ordenador, varios micros y varias movidas, y grabamos guitarras y bajos ahí. Y para las baterías y las voces nos fuimos a Tarrasa con Xavi en EM Studios. Y ahí lo grabamos. Y luego lo mandamos al País Vasco, a Iñaut, de la banda Ezpalac, para que acabara de ultimar todos los detalles. ¿Quién se ha encargado de la composición de estos temas? Yo sé que tú llevas los temas normalmente planificados a nivel de letras y demás, pero ya el tema de musicalidad, como tú decías, a la hora de hacer todos los arreglos y demás, ¿la banda está implicada al 100%? ¿O hay alguien que más, por ejemplo, Pep, que es el más metido en tema de producción, es el que le da una primera vuelta a la cuestión? Háblame un poquito de cómo trabajáis los temas. Sí, bueno, tras componer la canción, pero de manera muy básica, la letra, la armonía y poco más, que sí, como decías, lo hago yo. Bueno, en este disco lo he hecho, en todas las canciones lo he hecho yo. Pep sí que se pone en los mandos, ¿no? Está él delante del ordenador maquinando todo, pero suele ser un proceso bastante colectivo. O sea, está Pep ante el ordenador, pero estamos todos detrás diciendo, pues eso sí, eso está. Y pues lo que te decía, es bastante bonito, que es un proceso muy, muy colectivo. Y sí, estamos ahí todos dando nuestra opinión y diciendo cosas. ¿Teníais claro que había que sacar un vinilo, aparte del CD? ¿O es algo que os han recomendado? ¿A vosotros os parecía ya algo muy retro? Bueno, sí que es verdad que, como decías, ¿no?, para el disco sí, somos bastante románticos frente al formato físico. No sé, nos gusta como que sea palpable, ¿no? El trabajo que has hecho durante 2 años, de repente lo tienes entre las manos, es bastante bonito. El disco sí que teníamos pensado hacerlo, los vinilos no estaban en nuestros planes, pero de repente empezamos a trabajar con Casbah, que es el sello con el que hemos sacado el disco de Rincones, y de repente nos lo ponieron sobre la mesa y fue como, vamos a hacerlo. Sí, sí. Al final es una cosa también bastante cara, y pues tuvimos los recursos para hacerlo y encantadísimos. Es muy guay. Además, Miquel se encargó de todo el diseño y tal, y bueno, es que nada que decir. Justamente lo que te iba a preguntar, por el diseño, cómo surge la idea de la portada, el diseño de todos los dibujos que lleva, en fin. Háblame un poquito de este trabajo. Sí, Miquel hace tiempo que hace los carteles de gira, ¿no?, y como de conciertos puntuales así que vamos necesitando. Siempre es como algo que le ha interesado bastante, el diseño, pero antes siempre lo vivía un poco de lejos, al final. Bueno, lo vivía así, no sé. Y de repente pues nos encontramos que teníamos que hacer la maquetación del disco y surgió la idea de, oye, ¿por qué no te lo haces tú? Al final pues dijo que sí, ¿no? Y pues es que, no sé, ha sido un flipe. Creo que él se fue como retroalimentando bastante de hacerlo. Bueno, es que es bastante fuerte, si la gente lo ve, si lo pueden buscar por ahí, lo tenemos en redes, en todos lados, y van a flipar seguro, es un diseño precioso. O sea, no hubiera sido mejor haciéndolo con ninguna otra persona, lo tenemos muy claro. Bueno, habéis depositado en él la confianza, tanto para los carteles, que haber dicho, oye, cúrratelo y haz una portada. Y yo creo que la verdad, la portada es muy bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, y el diseño interior y todo, los dibujos que lleva, en fin, el formato con el libreto, está bastante bien. ¿Qué metas habéis puesto con este disco? Bueno, pues es que tampoco nos ponemos muchos, y ya te digo, seguramente el objetivo es pues seguir. ¿Cómo? Con 18 años se ponen unas metas impresionantes. Ahora ya tenéis 20 o 21, pero bueno. Bueno, pero pues entonces somos, creo, bastante humildes, porque quizás nuestro objetivo es, o sea, nosotros estamos flipando. De repente vamos por ahí, la gente viene a los conciertos, o sea, no damos ningún tipo de crédito a lo que está pasando. Entonces quizás el objetivo es seguir viviendo este proyecto como lo estamos viviendo, cuidándolo como lo estamos cuidando, dejarnos sorprender por lo que venga, pero sin presiones de que tenga que pasar nada en concreto. Yo firmaría para quedarme así muchos años. Si vienen cosas más grandes, pues que vengan, pero es que si no, y si vienen menos, pues que vengan menos. Yo es que con ellos me lo paso muy bien. Entonces, objetivos, no sé, pues pasártelo bien, disfrútalo, ¿no? Es bastante increíble lo que nos está pasando, sin que sea nada del otro mundo, ¿no? Pero para nosotros es nuestro mundo, es que no sé. Vamos a informar a la gente, próximos conciertos que tenéis, para que descubran la periferia. Sí, a ver, se me da bastante mal esto de las fechas, pero la semana que viene estamos en Huesca, en el Gurrea Fest, con Calumnia y con Boycott. Y bueno, si quieren buscarlo, lo tenemos en el Instagram todo, pero estaremos en Sevilla, en Gasteiz, en Castelló, luego Barcelona, Luego tenemos, estamos en algunos festis en el Galleta Rock, que a mí me hace mucha ilusión estar ahí. En el Campo Bien Arte, Fiestas de Monrollo también. Lo tenemos todo en redes. Si lo buscan por ahí, seguro, bueno, deseo que tengan un concierto cerca de su casa, la gente que escucha esto, y que se acerquen si quieren. ¿Y dónde se puede hacer la gente con el disco? El disco lo tenemos en la web de Chicos de la Calle, que es la gente con la que curramos todo el tema del merchandising y tal, que se llama Chicos de la Calle. Si se meten en su web encontrarán el disco, vinilo, camisetas, sudaderas, todas esas historias. chicosdelacalle.com. Pues ya sabéis, chicosdelacalle.com, ahí podéis acceder y tendréis el merchand y los discos de Periferia. Bueno, los conciertos observáis, os fijáis en la edad del público para ver cómo está calando vuestro trabajo en el sentido de qué tipo de público atraemos. Es gente bastante joven, creo. O sea, no, creo no, es así. Son la gente que viene a los conciertos de Periferia, por norma, suele ser gente bastante de nuestra edad o rondando nuestra edad. Sí que es verdad que luego siempre hay gente mayor también, ¿no? Pero creo que están pasando cosas guays, que es que de repente en muchos conciertos, ¿no?, de rock y así, la media de edad sube bastante y, no sé, para nosotros es un orgullo, ¿no?, que de repente pues cala en gente joven, y quizás es que lo que hacemos también es bastante fresco, ofrecemos como un sonido sin pretensiones de nada, pero como distinto, lo que sea, como renovado. Y sí, también hay muchas chicas en el público, que eso también es como, para mí, es un orgullo y muy guay. Yo te voy a decir una cosa. Hace poco estuve en un concierto y en el círculo de compañeros que nos juntamos normalmente en los conciertos salió el tema Periferia, y la verdad es que la valoración era muy buena en general, a la gente le gustaba, y de los que estábamos ahí te aseguro que no bajábamos de los 50 ninguno, ¿eh? Qué bien, joder, bueno, esto es un orgullo también, ¿eh? Yo te digo, sí, para nosotros, increíble. Has dicho que tenéis bastantes conciertos, hay varios festivales y demás. ¿Cómo lo estás viendo a nivel de trabajo poder acceder a un festival para una banda joven? Para eso tenemos la suerte de trabajar con Elías, de Metiendo Tralla, que bueno, nos lleva la agenda y así. No sé si ha costado mucho, es que al final también acabamos de empezar, como quien dice, pero bueno, estamos contentos. O sea, me refiero, tenemos festivales confirmados, entonces tampoco no me voy a quejar. Sí que es verdad que quizás, pues yo qué sé, siempre hay impedimentos, ¿no? En plan, es un panorama bastante pureta en ese sentido. Los festivales, sobre todo los más grandes, les cuesta mucho renovarse y ver más allá de las propuestas que llevan 30.000 años en el mismo cartel de su mismo festival, ¿no? Que no tal. Pero, no sé, yo confío en que hay festivales en que sí que saben renovarse, y ahí es donde meto mi atención, ¿no? Y no para nosotros, sino también para poder yo consumir también bandas nuevas. O sea, al final a mí me interesa. Y si a mí me interesa, estoy segura que hay gente en el público también que, o sea, hay más gente que puede interesarle. Bueno, pues vamos con otro tema del disco. Malas caras. ¿Qué me dirías de este tema? Es uno de mis temas favoritos del disco. Yo no sé, al final es que creo que a lo largo de la composición de todo el disco, ¿no?, de todas las canciones, para mí el objetivo era como plasmar, o sea, encontrar las palabras precisas en cada canción o en cada frase de cada canción para decir lo que quería. Y pues justamente con Malas Caras es una canción con la que estoy muy contenta con ello, ¿no? Porque, bueno, eso refleje cada cosa que yo quería decir, pues encontré la palabra precisa para ello. Es un tema bastante potente, a mí me gusta mucho cómo quedó el resultado. Pues vamos con él, vamos con Malas Caras. cuesta que pienses en dolerme mientras vas cayendo en el pozo. El vacío de tu mente solo entiende de ataduras. Tuviste miedo a verme libre, pero mi libertad no tiene excusas. Hay un vacío aquí en mi pecho y no me deja respirar. Un agujero negro que transforma todo en ansiedad. Si te vas se despejan del cielo nubes negras. Será de mis errores el castigo verte cerca. No tiene límite el dolor. No tiene límite el dolor. Bueno, Berta, ¿qué le dirías a alguien que va a escuchar por primera vez a Periferia? Pues... ¿por qué tema le dirías que empezara? Ostras, qué difícil esto. Es que también, mira, tenemos la suerte de tener muchas dinámicas muy distintas en los discos. Entonces, yo qué sé, depende de lo que le guste a cada uno, ¿no? Hay canciones más tranquilas, canciones más cañeras, canciones más tristes, más alegres. Tenemos bastante de todo. Esto también es guay porque... pero quizás así como para... A mí me gusta mucho la canción de Una luz. Porque creo que tiene esa emoción, pero también esa potencia, no sé, está guay. Quizás les dirían, yo creo que una cosa que tenemos a favor es como que, más allá de como disfrutar las canciones o lo que sea, creo que es un poco, o sea, yo por ejemplo, me flipa, por ejemplo, cómo toca la batería Kel. Yo entiendo que, por ejemplo, o sea, no todo el mundo será un friki de escuchar cómo toca Kel la batería, pero creo que es muy interesante. O de repente, si te gustan las letras, pues creo que puedes escuchar las letras, porque también tenemos unas letras bastante guays. Entonces, pues que lo escuchen, no simplemente que den una oportunidad a este proyecto, que yo creo que es muy guay. A mí me encantaría escuchar Periferia, de verdad, me encantaría. Como tú decías, los temas vuestros tienen varios registros, y yo hay uno que es con el que me gustaría acabar el programa, que es Rincones de Nadie. Uh-huh. Rincones de Nadie es un, podríamos llamar a decir que es un medio tiempo. Esta canción da nombre al disco, el disco da nombre a esta canción. Háblame un poco de Rincones de Nadie. Bueno, es las dos cosas un poco. Rincones de Nadie es la primera canción del disco que escribí, y es curioso porque luego es la canción que cierra el disco y que da un poco de conclusión a pues todo el viaje que es el disco, ¿no? Se dan nombre un poco de manera mutua, ¿no? Uno a una, el otro al otro. Más que nada que en la canción de Rincones de Nadie creo que se resume muy bien el concepto del disco de manera como conclusiva, no sé, como conclusión. Entonces, no, sí, quizás es la canción que le da nombre al disco. Sí, es, ya te digo, pero es bonito porque es la primera canción que compuse de todas ellas, ¿no? Y como conclusión de algo que todavía no había pasado, pero que quizás yo ya sabía que pasaría, ¿no? Como, no sé, es bonito. Además la grabamos como live session, ¿no? En directo, todos ahí en Stonewall's Studio, que es el sitio de la roca que te decía antes, donde nos juntamos para ensayar los inicios de Periferia, de este proyecto. Y además, bueno, ahí la tocamos con Berta Romero en el violonchelo, que es una colega de ahí de la roca también. Además suena en el momento justo donde tiene que sonar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Y ella es increíble, toca súper bien y fue un placer tocar con ella, sí, sí. Yo es que ya sabía que entraba el chelo, pero la gente que no lo sabía, y cuando entra el chelo dice, coño, pues, que entra... Es un puntazo. Sí, sí, sí, sí. O sea, la canción lo pedía, está claro, sí, sí. Bueno, Berta, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Muchas gracias. Que nos hables de la banda, del disco, de los proyectos que tenéis, de conciertos y demás. Y nada más. Hemos llegado al final del programa de hoy. Recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues podéis escuchar los podcasts en el programa de asaltomatarradio.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo, tened cuidado ahí fuera. Y nos despedimos con Periferia, con Rincones de Nadie. Muchísimas gracias. Berta, un abrazo muy grande. Otro para ti. Y nos vamos con Rincones de Nadie. Los astres de las calles que yo he andado a mí me conocen bien. Se conocen el dolor y la miseria. Suspende un poco el vuelo para que pueda alcanzar el cierto de las copas que tomé y mi latido un punto muerto. El mal de quien da la ausencia los recuerdos. Y en un nuevo día, sin antes avisar, la luz despertará en otro rincón. Rincones de nadie, no habrá carta en el buzón que convoque a la oscuridad. Os vais a quedar esperando los cuentos de ayer. Armaréis de herejías lo que no podéis ver. Rincones de nadie, no quiero volver. Me refugio en la suerte. Alzarse desde los márgenes, rogando a lo que no pudo ser, recurriendo al miedo y el azar, al ver fugarse otro amanecer. Y cubrieron con un mantel al viento, siempre daba a soplar, amarrándole a un cordel pa' que reine el silencio. En las aceras y besos en los portales que no lograrán callar. Los sastres de las calles que yo he andado no aprendieron más por viejos que por la soledad. Y en un nuevo día, sin antes avisar, la luz despertará en otro rincón. Rincones de nadie, no habrá carta en el buzón que convoque a la oscuridad. Os vais a quedar esperando los cuentos de ayer. Armaréis de elegías lo que no podéis